Buenas noches, gente. Bienvenidos a Nivel Escondido. Noche de podcast, episodio 557. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del virulento Alex Nation. Gente, Alex está enfermito. Patient Zero. El CDC lo tiene bajo la mira. ¿Cómo estás, Alex? Pues, hermano, estamos ahí. Estamos ahí. No te voy a decir que estoy súper... pero tú sabes, estoy en medio de un catarro aquí. Digo. Catarro, maybe con micoplasma, combined, I don't know. La pobre no fue la que comenzó aquí en casa, se enfermó, obviamente, como dice Gato, eso es inevitable. O sea, cuando en el hogar, se enferma uno, se enferman todos. Porque estamos cerca, estamos hablando de perfil, dormimos juntos, o sea, todos se enferman. Y lamentablemente, pues ahí está saliendo y ahora estoy yo. Solo por si me disculpan que estoy como que, mira, dándome los pases de aire y de vez en cuando estarteando, pues ya. Pero pido disculpas de Tara, pero fuera de eso, pues estamos sobreviviendo. Saludos por ahí al chat, por ahí llegó Gitanita temprano. COVID-24. El pollo, ya, Alex, te compró la nueva versión de COVID. No, la verdad, no sé si lo han visto, pero hay un sketch de Saturday Night Live que está buenísimo. Y es sobre COVID, pero es como si fuera un anuncio de una pastilla, pero el medicamento es enfermarse de COVID. Y entonces los efectos son estar en tu casa, poder ponerte al día en la serie, porque ya a estas alturas, muchas de las personas que le da COVID, están vacunados, pues le da como un catarrito más o menos que manejable, pero le da la oportunidad de estar en la casa y no tener que trabajar. Y entonces, exacto. Pues el sketch está súper funny. So, si no lo han visto, búsquenlo por ahí en YouTube. Vale, está chévere. Sí, bueno, no, y hablando de eso, yo estaba hablando el otro día de eso con los muchachos, que hay un montón de gente que le ha repetido el COVID, le ha dado 2 y 3 veces. Yep. Entonces, yo digo, oye, pero a mí me dio una vez y yo voy a lugares... Que es verdad que hay mucha gente, por ejemplo, voy a los supermercados, voy a Walmart, voy a actividades de la iglesia, mi trabajo, y, mano, a mí no me ha vuelto a repetir esa madre. O sea, yo digo, ¿dónde ustedes se meten? ¿Qué es lo que ustedes hacen que les repiten? Y lo ven que lo dicen, ay, a mí me ha dado COVID como 3 veces, y yo, es en serio, me de una vez me quiera morir, y tú lo celebras, no, hombre, ¿no? Fíjate, a mis papás están en sus 70, le dio COVID ya 2 veces. La primera vez, 0 síntomas. Absolutamente nada. Ya estaban vacunados y todo, pero nada. Sabían que tenían COVID. Pues, ellos fueron un crucero. Y del grupo que fue el crucero, uno salió con COVID y le dejó saber a los demás. Mi papá se hace la prueba. Salieron positivos, pero nada. Nada. Todos se quedaron en la casa y qué sé qué. Recientemente les dio y les dio medio bobito. Sí, ya, sí. Le ha dado múltiples veces, yo tengo trabajo que los dos. Sí, no, va. Están tratando de establecer el récord. Y como dice Gitar en el chat, ahí he estado exacto asintomático. Que yo siempre dije cuando empezó la escuchamiento del COVID, la pandemia cuando estaba en su máximo apogeo, yo decía, mira, ¿sabe Dios cuántas veces a lo mejor nosotros lo cogimos? Y no nos dio nada. Y pues como no teníamos nada, nunca nos hicimos pruebas. Porque no tengo tos, no tengo fiebre, no tengo nada. ¡Sabe Dios! Porque en el momento dado eso estaba que hasta con usted tocar un papel se contagiaba, tú sabes. Y había mucho desconocimiento, no había vacunas, tú sabes. Pero nada, ya es como dice Gato, ahora mismo a ti te da y te da un catarrito, una fiebre, 2 o 3 días, te pones el día en Netflix y chilling, te regreso al trabajo. Y a mí, en mi trabajo extendieron el leave, en caso de que tengas que coger día específicamente por COVID. No lo cargan contra los días de enfermedad, sino que es como el para nice. Exacto, eso está en tu trabajo. Sí, lo extendieron porque queda un montón de dinero en esa partida. Y es como que, mira, queda dinero. Hay que gastarlo. Vamos a extenderlo, sí. Acá a nivel de gobierno, no, ya no es administrativo. Ahora te lo cargan enfermedad. Pues 5 días, no tienes que presentar el certificado médico, con tú simplemente llevas la prueba positiva, y el negativo, pues regresas al trabajo. No tienes que estar yendo a un médico porque con excusa médica ni nada. Pero al principio sí eran administrativos. O sea, te daba COVID, tú tenías hasta 2 semanas administrativo y no te lo cargaban a nada. Pero ya después de ahí, después que todo el mundo se vacunó, no, a enfermedad. Porque ya lo tratan como tú dices, como un common cold, o sea, un catarro de temporada. O sea, pero ya. Uno más, yes. Rapidito sí. Por aquí en el chat, muchísimas gracias a PR Guy Gaming por ese raid. Bienvenido. Acá estamos aquí hablando de nuevo DLC de COVID. La edición de CS de nivel escondido. También. Si no, dice por ahí que una compañera de trabajo de su mamá le dio 5 veces, sea rayo, 5 y contando, porque todavía sigue la cosa por ahí. Oh, wow. Hablo 5 veces. Por ahí, Papi Will, con el Visa, muchísimas gracias. Dice, lo que pasa es que no te puedes olvidar de que hay estados de COVID. Sí, exacto. Uno dice, a mí me dio 2 veces, pero a lo mejor le dio 4 y 2 de esas veces fueron ni se enteró. Eso es así, eso es así. Sí. Ya, por ejemplo, volviendo a mis papás, si la primera vez no los llama esta persona con los que ellos habían estado entero, para decirle, hey, di positivo, fíjense. Ni se enteran. Ni se enteran. Diantre, está brutal, está brutal. Pero pues gracias a Dios que esa primera vez fue así, asintomático, ¿verdad? Porque eso varía. Hay gente que le daban ciertos síntomas que a otras personas no le daban. Hay gente que les daba vómito, diarrea. Hay gente que lo clavaba era dolor de cuerpo. Hay gente que lo clavaba era con toser. O sea, eran muchas diferentes situaciones que las personas vieron cuando se enfermaban de COVID. So, yeah, eso también es un como que un indicio de que esa enfermedad evoluciona o cambia. Yo no sé. Es bien raro, de verdad. Bueno, pero elevamos. Estamos más o menos el día en el chat. Yes, sí. Chino, aquí a mí cuando me dio COVID, una alergia fuerte. Yes. Verá para allá. Dutch, no, qué suerte. No es divertido, pero es manejable. Mm-hmm. Patatín por ahí. Muy buen hecho. Saludos, Patatín. Gente, hoy tenemos Mediodía Edition. Siempre decimos eso y los en vivo es imposible hacer Mediodía Edition, pero vamos a ver si acabamos tempranito. Alex, vaya y descanse. Yo no sabía que Alex estaba enfermo, me enteré acá. Y yo como, oh no, yo lo hubiera sabido. Qué sé yo, reschedule o algo. Pero nada, Alex está aquí. Alex es un campeón. Alex, Conan the Barbarian. Conan está, yo creo que en el vídeo, la puse en ti el para dormir y esa peluca de James Earl Jones ese. Ha hecho que sí, ¿qué? Más salvaje en el mundo. Que ese pelo. Sí. Sí, esa transformación a culebrón, eso es clásico también. Sí, you are home, my son. Bueno, gente, pues vamos a arrancar acá con las noticias. La cosa está un poquito. Dos otras cositas interesantes. Y arrancamos con la noticia de que Walt Disney estará invirtiendo 1.5 billones de dólares en Epic Games. Wow, oh, papo. Ya en el pasado, por ejemplo, Lego y Sony habían invertido, pero yo lo que habían invertido creo que era como $1,000,000 nada más. Esto es 1.5 billones, o sea, 1.500 millones. O sea, 1.500 veces más de lo que invirtió Lego y Sony. Wow. Esto viene a manera de una colaboración para crear un nuevo universo de juegos y entretenimiento. Esto se espera que sea aprobado por las diferentes agencias regulatorias. O sea, esto se dice que se va a hacer, pero pues, siempre tiene que venir pasar todo ese tipo de aprobación. Empresas grandísimas que unen o llegan a este tipo de acuerdos grandes, pues, se tiene que dar el a ver. Pero imagino que esto pasará por ahí. Y esto es con la idea de tener una presencia grandísima en los videojuegos con sus propiedades intelectuales. Disney en el pasado ha tenido sus estudios para desarrollar y como que es un sube y baja y como que se queda. Este 1.5 billones de dólares viene a ser la inversión más grande del hecho de manera en cuestión. Y ahí me dio curiosidad, ok, 1.5 billones, esto es un montón de dinero, pero ¿qué tanto representa eso en versus el valor total de estos momentos? Epic Games está valorado en 31.5. Me dicen por acá que verifique el micrófono. Sí, me dice los muchachos en el chat que se está entrecortando, okay. Que maybe un filtro o algo así, check. Uno, mira, dos, a ver. Tres, déjame ver. Uh-huh. En ocasiones se pierde el audio. Uh-huh. Está verificando, Gato. Puede ser que es demasiado alto. Voy a bajarlo un poco. Puede ser que el filtro, el threshold de cuando... Ajá. ...estos decibeles... Tumba. Sí, me mutea porque... Discord tiende a hacer eso. Discord tiende a hacer eso mucho. Sí, ya, chacho. Lo bajé un poquito. De él no saber ahora, guys. Yes, so esto representa 1.5 billones versus 31.5, representa como un 4. Valor de Epic Games. Así que dentro de todo el esquema, no es que Disney va a entrar a Epic Games a setear la agenda, porque no tiene la mayoría de, o no es dueño de la mayoría de la empresa, pero es un buen chunk de billete. ¿Qué se puede esperar? Más contenido de Disney dentro de lo que es Fortnite. No me sorprendería que dentro de la plataforma que es Fortnite, porque ahora tenemos que decir que Fortnite es una plataforma, no tan solo un juego. Puede ser que vayan surgiendo diferentes proyectos, como vemos el proyectito este de Lego Fortnite, que es su propio juego dentro del juego. Me sorprendería uh-huh. que vengan cosas así de Disney. Tarea cool. Estaría cool. Fíjate, yo lo veo bien. Ahora mismo, en estos últimos años, Disney ha sacado como que varios proyectos por ahí que lamentablemente pues no han sido como que de mucho agrado, no han tenido como que muy buena recepción. Ahora mismo, este era un juego que no lo estuvo jugando, ahora mismo no me acuerdo, que era con los personajes de Disney. Creo que sí, y eso como que... pasó, hubo gente que lo jugó y como que se perdió el hype de ese juego, que yo no dudo que ahora aprovechen esta plataforma y quieran lanzar estos universos de Disney, pero bien hechos, bien estructurados, aprovechando que obviamente Fortnite ahora mismo es senda plataforma de entretenimiento brutal, so... No estoy diciendo que venga un Battle Royale de personajes de Disney, porque pasa tú compras skin, pero me vi, qué sé yo... De hecho, Gato, tú no sé si tuviste por ahí un mod que hicieron... de un juego de peleas con personajes de Disney. No. Hay un video por ahí corriendo. Un modder hizo un juego de peleas con personajes de Disney. Mano, y se veía tan y tan brutal. O sea, no digo que eso que vayan a hacer, pero es un ejemplo de las cosas que a lo mejor podrían trabajar, tú sabes. Meter los proyectos dentro del proyecto y mejorarlos y, ¿verdad? Y alcanzar a más a todo ese fanbase de Disney. Porque, gente, por más que usted pelee, por más que usted no lo quiera aceptar, todo lo que tenga que ver con Disney, vende. O sea, todo lo que tiene que ver con los IP de Disney, los universos de Disney, las películas, todo eso a la gente le encanta, todo eso vende. A los chiquitos, a los grandes, eso le fascina, tú sabes. Lo que sí es que hay que ver qué va a pasar con otras propiedades intelectuales que ya están dentro del universo de Fortnite, ¿verdad? Me imagino pues que ahora, digo, ¿verdad? No sé si eso cambia o no en algo, ¿verdad? Pero porque aunque ellos invirtieron, ahí, aún así Match nos está explicando que no es el ahora mismo, con eso que invirtió Disney no es ahora mismo el mayor inversionista en Epic Games. Hay otra compañía que es la más que chavos tiene, que él dijo el nombre, ahora mismo no me acuerdo, no sé si tú sabes cuál es, Gato. Yo he escuchado el nombre, pero es una compañía de afuera, ¿no? Es una de afuera. Esa es la papa de los pollitos, el papá de los pollitos, esa compañía, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Yo creo que es de China la compañía. ¿Tencent? Uh-huh. Algo así nos dijo Mash. Sí, Tencent, algo así. Sí, que ese es el que... Esa compañía en específico es grandísima en China. Y ellos lograron algo que es imprecedente. Ellos tienen un app que comenzó como si fuera WhatsApp, por decir algo. Le siguieron añadiendo como que servicios y ahora es one app to rule them all. Es como que es este único app donde tú haces instant messaging, donde compras como si fuera en Amazon, compras tickets para los eventos, estas agencias de gobierno, todo dentro de un app. Si has escuchado en tiempo reciente como Elon Musk esperando que él quisiera que Twitter fuera X en este caso de one app for everything, es siguiendo ese concepto, pero eso pues funciona en el mercado de China, acá está difícil. Mm-hmm. Ah, okay. Mira, Tencent nos confirma por ahí este chino en el chat. Gracias ahí por la asistencia. Y me informan que ahora sí está sincronizado, gato. Fui a los settings y le bajé. Todo se veía bien acá. Fui a los settings y le cambié algo. Coding. Perfect, perfect. Good job, good job. Gracias por el feedback. Yeah. vamos a ver más contenido de Disney. Sí. Fortnite, no se sorprendan, Fortnite, Star Wars, Fortnite, something like that. Más eventos, porque ya han habido eventos de Disney, de Star Wars, pero sí, cosas pero más elaboradas. Sí, cosas bien específicas, donde no tú no tengas a, qué sé yo, a Solid Snake corriendo detrás de Darth Vader. No es algo que va a estar limitado a eso. Y no necesariamente tiene que ser Battle Royale, puede ser cualquier otro tipo de... Exacto. Sí, sí. Ahora el universo es súper gigantesco, gigantesco de lo que era. Ahora va a ser más grande todavía. O sea, y es una ventana de muchas posibilidades dentro del universo de Fortnite. Eso es cool que vengan más cosas porque eso los mantiene entretenidos. Y mientras sigan con esto de free to play, fíjate, let's go. O sea, a mí no me molesta. Y siguen dando juegos gratis en su plataforma. A mí no me molesta para nada eso. A veces tienen mejores discounts en juegos que en Steam. Porque la verdad, o sea, tan duros en ese aspecto. So, yeah, vamos a ver. The sky's the limit para Epic Games ahora con esta inversión de Disney en la plataforma. So, durísimo. Que dice, Carlos, soy el más bajito que Alex. Fue que el gato bajó el... Porque si habla bien duro, se está entrecortando. Yo estoy duro. Sí, pero... Bueno, en ese caso, tú puedes bajarme el texto audio de gato, sí. Yo me subí un poquito. Subí mi audio un poquito. Me dejan saber si... ¿Me puedes bajar mi audio en tu... Pero puedes bajar gato cuando quieras. Bueno, pues seguimos por acá, gente, nuestra próxima noticia. Y esto ya prácticamente es un recapping de lo que ha pasado esta semana. Y es que ya todos saben que ya por ahí está disponible el demo. O si no lo saben, pues están enterando ahora. El demo de Final Fantasy VII Rebirth, el tan esperado, la tan esperada segunda parte de Final Fantasy Remake. Ya por fin, ya eso está ahí a la vuelta de la esquina, eso sale ya ahora a fin de mes. Están todos los fans bien pompeados. Yo estoy súper pompeado, yo sé que Gato está bien pompeado. Oh, yes. Y Nvidia Blackout, yo no voy a bajar el demo. Yo lo voy a comprar, so yo no quiero bajar el demo. No estoy viendo trailers, no estoy viendo nada. Pues mira, no te pierdes de mucho de no hacer el demo, porque prácticamente el demo es la primera y la segunda misión de lo que va a ser el juego cuando salga ahora a fin de mes. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible con esto, porque no quiero dañar la experiencia a gato. Como dije, el demo que está por ahí corriendo es la primera y la segunda parte de el juego que sale el 29 de febrero. Esa primera misión es bien interesante porque te lleva a revivir una memoria de la historia de Cloud y de algunos personajes. Esa misión, pues básicamente tú la haces con otro personaje que no voy a decir nada. Luego de ahí pasas a la segunda misión, que ya en la segunda misión entras a lo que es el gameplay en general y tú puedes coger entre los personajes de Cloud, Tifa, Aerith, Barrett y hasta Red 13, ¿ok? Puedes escoger y formar tu equipo de tres personajes para enfrentarte a los diferentes enemigos. Ahí ya sale más, ya en esa segunda misión te vas un poquito más explorativo. Ya el mapa se abre un poquito y después que tú explores, qué sé yo qué, pues terminas esa sección con un boss fight. Lamentablemente, y esto es a lo mejor que muchas personas pensaban que se puede hacer con el demo, como ha sucedido en otros demos, que te puede llevar el progreso. Lamentablemente no te puede llevar el progreso para el juego. Así que, grindea lo que necesitas, no se mate buscando mucho porque no se va a poder llevar nada para el juego principal una vez el juego salga el 29 de febrero, pero sí, todo el mundo bien complacido con lo que he visto y he escuchado, todo el mundo bien complacido con el demo, le está gustando. Hay muchas teorías, muchas especulaciones de qué va a ser este juego. Hemos visto ya el trailer, por lo menos yo lo vi, Gato ese que no lo ha visto, pero de las cosas que se ven en los trailers, oh my god, aquí esta gente se han ido, o sea, la visión creativa y la visión que originalmente tenían para contar esta historia, ahora es que se está viendo como es. Ahora es que lo que llevamos diciendo desde que salió el remake, ellos están contando la historia de Final Fantasy VII de la manera como ellos la hubiesen querido contar en ese momento. obviamente por las limitaciones tecnológicas había ciertas cosas que no podían hacer. Ahora están tirando la casa por la ventana, ¿sabes? Personajes que tú no sabes ni que existían, plot twists que tú no sabes que estaban en la historia, y ellos han reimaginado esta historia por completo, dándote, si es Final Fantasy VII, pero te estamos contando esta historia reimaginada de cómo es con las herramientas que tenemos ahora. Y el combate está sólido, por lo menos en Remake, a mí me encantó el combate. Los visuales están brutales, las músicas están brutales, los somos están brutales. Y ahora en este juego hay algo que los personajes tienen hasta unos ataques llamados Synergy Attacks, que combinan las habilidades de uno con otro, son unos ataques combinados. Ya hay unos cuantos juegos por ahí que están utilizando ese concepto de combinar ataques con personajes en particular, y depende del personaje que sea, el ataque va a cambiar. So, ellos lo incorporaron ahora en esta entrega de Final Fantasy VII. So, vamos a ver, las combinaciones pueden ser, ¿verdad? Infinitas, por decirlo así, depende de las personas que usted tenga. Pero sí, mano, de verdad que se espera que esté brutal. Así que nada, ya saben, 29 de febrero, Final Fantasy VII Rebirth. Que, ¿verdad? Estos nombres, mire más palancas, pues me chaven. Están confirmadas. Están confirmadas, palancas confirmadas, así que créanme que no lo van a ver en stream. Silvia no me va a atrapar, porque al igual que Gato, este juego lo voy a jugar yo acá. Maybe, tal vez, en stream suba, qué sé yo, si es que voy para un boss fight o para el final boss fight, algo así, pues lo transmita. Pero en la medida que pueda, yo lo voy a estar jugando por acá, aparte, tú sabes. Yo no voy a estar sufriendo de domingo a lunes, paso una semana para volver a... No, chacho, no. No voy a poder, no me voy a resistir. Alex, no. Te encuentras así, en una encrucijada, dice, ¿palancas acá o última weapon acá? Y Alex dice, vamos última weapon. Ajá. So, chacho, y cuando llegas a con el último weapon, hay 5 palancas más. Porque no las que dejé. Sea la madre las palancas, Dios mío. Bidi solo tuvo, Alex son las palancas. Ay, Dios mío. So, como mencioné, yo estoy en media blackout, pero en el proceso de buscar noticias para hoy, qué sé yo, que me topé con varios reportajes y tenían los titulares y los leí. Y eso de los ataques combinados y algo que parece que va a tener como un juego de cartas, tipo como sí. Gwent. Dentro, oh, nice. Se llama Queen's Blood. Oh, nice. So, Final Fantasy VIII tenía un juego de cartas. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba ese juego dentro del juego. Pero a mí me gustaba un montón eso en Final Fantasy VIII. Y entonces, por ejemplo, en el DLC de Yuffie, ellos, así como misiones y cositas adicionales, cogieron el juego este de RTS, ¿te acuerdas en Final Fantasy VII cuando tú ibas a... Ay, ¿cómo se llamaba esa ciudad? La que tenía el Eagle Nest, que uno jugaba como si fuera un juego de estrategia, como si fuera un Tower Defense. ¿Te acuerdas de eso? Final Fantasy. Tenía como... Sí, como un Eagle Nest. Mapa, tú trabajas el sitio y tenías... Alguien tiene que saber por ahí. Condor Ford. Ese mismo. Estaba pensando, y no es Cosmo Cannon, porque Cosmo Cannon es el otro. Sí, ahora me acordé, sí, que tú ponías los soldados. Sí. Pues Final Fantasy VII Remake, el DLC de Yuffie, tiene todo eso, pero no está relacionado a la historia, es como que actividades adicionales tienes por ahí para hacer, y estaba lo más cool. Me recordaba la manera que funcionaba al difunto Gears Pop. Era esto un RTS. Está chévere. Yo no le dediqué mucho tiempo porque me iba a acabar el DLC, pero estaba cool. Me encanta que vayan a tener un de carta en aspecto. Fantasía. Ya te confirmaron el nombre, es Triple Triad, dice Chino. Oh, yes, gracias, Chino. Pues ya, yo estaba en un punto. Yo nunca terminé Final Fantasy 8. Pero yo estaba bien entregado con lo de las cartas, y yo había buscado a ver porque había unas cartas que eran matando ciertos enemigos y qué sé yo qué. Me acuerdo que había una carta que creo que había que matar a Marlboro, la planta esta que es un montón de tentáculos que tiene como 40.000 efectos dañinos. Y pues había una carta que solamente la conseguías Marlboro ese. El Marlboro ese era difícil, pero qué difícil en el 8. En el 7 es manejable. En el 8 estaba como que hay que sentarse derecho para pa. Acá en Crisis Core sale también, mano. Donde estoy ahora mismo salen los Salen, Marlboros eso esos. en plural. Sí, salen, porque peleas con uno, te va y de momento vuelve y te aparece otro, digo yo así, ¿verdad? Pero sí, hay Marlboros, hacen cameos acá en Crisis Core. Brutal. So, si a usted le interesa, baje el demo, disfrútelo. Yo estoy ahí apuntado para el 29. Ahora mismo no sé qué hacer para comprarlo. Dije, ok, yo creo que lo voy a comprar. Voy ese día, me cojo el día libre y voy loco a una tienda por ahí. Pero ahora mismo, seguro se me va a agarrar el día libre. No puedo coger el día libre por ordenarlo por Amazon, pero me preocupa por Amazon que no me dan una fecha de entrega. Dice, oh, one day after ship. Yo, como que, ¿cuándo lo vas a enviar? Pues no quiero que me llegue 2 días después. So, todavía estoy ahí pensándolo. Si en algún momento Amazon es más fijo con la fecha de entrega, pues una decisión. Pero definitivo, vamos a jugarlo. A ver si o algún día libre. Sí, por lo menos yo en este deporte bien, no hice como el 7 que compré el colectorcito esa madre ese de los tomates. De hecho, yo no sé si de este ofrecieron colectors, ¿sí? Para mí, yo como que vi algo de Chat, de este Eras. juego, ¿se ofrecieron un colectors o algo así? Porque yo como que. Anyway, ya esta fecha está tarde por no comprarlo. Pues yo me acuerdo que el mío yo lo compré, no por Amazon. El mío yo lo tuve que mandar a pedir directo de Square Enix, de la página de ellos. Porque Amazon no los tenía. Uno de los colectores más caros que he comprado, pero. Chacho. Con la motor y la business. Sí, no, mano. Chacho. El case bien grande. La motora está ahí encima. So, ya. Yeah. Anyway, yo no me iba a atrever. Yo no me iba a atrever. Que me iban a caer encima si lo hacía. Pero Usted me conoce, pero no. Por lo menos yo no vi. Yo no vi nada anunciado. Si lo hay, pues estoy perdido. Estoy perdido en el universo, pero no. No sé si hay collectors o no. Encontré una imagen, pero está bien, bien pequeña. A ver si grande, pero una estatua ahí. Ah. Ok. Oh my God, Mira, todas las gato, que dicen que conseguí. tú estás. Que estás entrecortado porque no sé si estás herido de las catimbas que cogiste entre Jeep y Darkness. Ah. Espérate, ¿quién dijo eso? ¿Quién? Gitana. Sería en Street Fighter, porque en Tekken, hay que decir que Ajá. a Darkness le falta. Y JP Ajá. también. So, yo no sé qué Sí. estaba viendo Gitana. Tengo que Sí. aprovechar. Yo jugué con Darkness la semana, 2 semanas Yo vi un atrás. cantito y gato se la dejó caer un Yes, par de veces. entonces. Fea. Hasta par de perfect le sacó un par de rounds. So, Y no Darkness sé. dijo, no, esto es hoy. Ya, la próxima, vamos a mejorar para la próxima. Jugamos ayer. Ah, mira, está arreglando Día Gitana ahora que. todavía. Dije las catimbas entrenó a ti, ahora arregló. Arregló. Pero sí, le falta mucha práctica en Tekken a los muchachos. Okay, creo que conseguí una imagen ahí. El enlace está extenso, A ver. pero imagen. Ok. Mira, aquí hay uno, el Deluxe Edition. Que trae un soundtrack y toda la madre se ve los tomates. Ya está todo vendido. Entonces, míralo aquí. A ver. ¡Ay! En la tienda de Square Enix y también está sold out. Sí, ese era, había que preordenarlo inmediatamente. Sí, chacho, qué mal nos va. Qué mal. Pero nada. Wow, todos los editions. Oh, ¿qué es esto? Pre-order now to receive. Oh, wow, un skin para los controles. Ah, eso es en Amazon, por lo menos tienen, vi que tenía eso, pero ese skin es como un Plates, como sticker que unos no stickers tiene, de los tomates. no, es como un Ah, sticker son stickers. que no tiene pega, es como que prestática, yo no. No es la primera vez que Amazon lo hace. Yo recibí un skin de eso una vez para MLB The Show. Te los puse y como a los 5 minutos los quité. Bueno. Pues ya saben, gente, que todos esos collectors, todas esas ediciones están todas sold out. Y gente, recuerden que el precio regular de este juego vale $70. Esa es la normal. Ya eso poco a poco va. Y quieren recomendar que los juegos cuesten 100 pesos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahí le vamos, este incremento en producción y chavindeta. ¡Ay, ay, ay! Mira. A ver, por acá, rapidito, dice Chinobu, por aquí yo no sé cuál es peor enemigo, si el Marlboro o el Tonberry. Yo diría, depende cuál Final Fantasy. Y entre el Tonberry, uy. Es, wow, es, yo recuerdo la primera vez traerme con uno de esos y se ve tan insignificante. Y uno como que, what? ¿Qué pasa aquí? Uno le tiene miedo. En remake, cuando uno se lo encuentra, yo no sé por dónde viene este. Está súper cuidadoso aquí. No, no, chacho, deja eso. Deja eso. Es verdad, Taino, estamos regresando a los precios de los juegos de SNES y de Sega Genesis aquí entonces, que costaban 70 pesos. Sí, el precio no era fijo, él costaba lo que costaba, lo que ellos eran que costaba. Ah, 70, 80, y no los pagaba porque no había más nada. O quería una copia de digamos de Street Fighter 2 en la casa. Era otra dinámica. Uno veía esos juegos primero en arcade. No. Y lo piensan de esta manera. Uno pagaba 25 centavos por cuánto, por un minuto, versus pagar $80 y tenerlo forever en tu casa. So, hacía muchísimo sentido. Mm-hmm. Perspectiva. Sí, bueno. Hay rumores grandes, grandísimos. Es el que Grand Theft Auto 6 no. Puede que cueste 100. Puede ser. Sí. En teoría, usted podría hacer el argumento de que realmente los juegos cuestan más de 70, porque si usted considera el contenido que sacan como DLC parte integral de lo que es la historia. Comprar el juego incompleto por $70 o la experiencia completa por 70 más el costo del DLC. Uh-huh. Directamente está ahí el precio más de... Uh-huh. La ventaja era que en aquellos entonces tú comprabas el juego al precio que fuera y el juego tenía todo. Tú simplemente desbloqueabas según ibas jugando, todo. Ahora, ¿no? Tú pagas un juego a ese precio y aún así pues necesitas DLC para desbloquear ciertas cosas. No, peor que el DLC, te quieren vender un pase de temporada. Ah, también, para desbloquear skins y otras cosas, sí. Yeah. O una suscripción, es como que... Oh. Sí, mano, como que, dude, really. Y o si es online completo y de momento dicen, no, tumbamos ya los servers, se jodió el juego. El juego es un piso de papel porque no tiene online, no puedes jugarlo, pero pagaste. Mira, 80, 90 por él. Volvemos a mi tema favorito con NBA 2K. Tú compras NBA 2K. Una vez llega el otro, tumban los servidores de juegos anteriores y te quedaste con un juego que solamente hace Exhibition Games. Porque ellos han atado que si My Player, My Career, My League, todo eso a un componente online. Eso puedes ir para atrás y jugar Exhibition. Yeah, great. Great. No tienes ningún modo, ningún feature adicional. Horrible, horrible, horrible, horrible, mano, de verdad. Sí, horrible. Pero pues, así le ha funcionado, por desgracia. No estamos de acuerdo, pero pues, ya, ellos no van a cambiar algo que no está roto, según ellos. No, eso es que nosotros hablamos desde la perspectiva de nosotros que hemos visto, hemos sido consumidores de videojuegos por mucho tiempo, hemos visto diferentes acercamientos y maneras de hacer las cosas, pero ahora mismo nosotros estamos en el demográfico que gasta más dinero en juegos. Nuevas generaciones que crecieron con otras cosas que eran aceptables. Están más dispuestos a gastar. Yo recuerdo que para estas navidades salió por ahí un tipo de indicaba que muchos niños de edades de creo que de 10 a 10 años o algo así, pero los regalos que estaban pidiendo eran e-box, básicamente currency, pero para algún videojuego que estaban ellos dando y wow, eso versus cualquier otra cosa es lo que ellos quieren. Exacto. Es impresionante. Como que wow, sí, como cambia las cosas, ¿verdad? Está brutal. Bueno, pues gente, vamos entonces a continuar por acá con las noticias. Y la próxima es The Helldivers 2, que el señor Starwolf anda jugándolo, anda por ahí, bandera hispano, con Helldivers. Entonces, este juego salió esta pasada semana y se comenta de que está muy bueno. Pero la noticia como tal es que al momento es el lanzamiento más grande de PlayStation. Este juego sale simultáneamente en PlayStation. Saben que Sony ha estado trayendo sus juegos a PC, pero luego de que ha pasado que si 2 años es cuando llegan. Pero no, este tiene Day One y este lanzamiento en PC superó el lanzamiento de God of War en PC. Era el más éxito había tenido. Sparrow lo ha estado jugando. Así que, mano, no sé qué más hacer. El issue. Yo estaba confrontando problemas acá con OBS. Sorry for that. A ver si puedo hacer algo. Fíjate, qué raro, porque yo acá te escucho claritito. Yo voy a grabar el audio. Tal, por si acaso. Y empatas con lo que ajá. Oh wow, Audacity, abrí Audacity y se cerró. Dame un segundo. Oh, no, Audacity no quiere funcionar. Abro y se cierra. No hay backup. Si tu mic tiene filtros en OBS, apágalos. Déjame hacer eso, pero este es el mismo setup de siempre, lo cual es raro de que tenga problemas. Ahí está. Apagué los 2 filtros que tenía, que era un noise gate y el otro no me acuerdo cuál era. Vamos a ver si eso funciona, pero ya, me está raro porque es el mismo setup de siempre. Como estaba comentando, Helldivers 2, muy buena crítica, le está yendo muy bien en números. Esta pasada semana tuvo 81.840 jugadores recurrentes en Steam. Así que, ahora, pues nítido, gracias. No sé por qué está dando problemas, pero qué bueno que se... Puede ser que los filtros de OBS hagan conflicto con los filtros de Discord en Livestream. Haz un note por ahí, apagar los filtros de OBS cuando estés usando Discord en los live podcasts. Bueno, lo puedo dejar así porque... También, siempre y cuando es anfitrión. Gente, ya saben, si a usted le interesa Helldivers, tenemos aquí el evangelizador Sparrow Wolf, así que yo me imagino que Sparrow está dispuesto a que usted juegue con él cuando él esté en sesión por ahí. Uh-huh. Alex, juego no pinta de que nosotros hace, 10 años atrás hubiéramos estado on top of this game, estuviéramos ahí pegados con este juego. Sí, mano, es un looter shooter bastante, se ve bastante fun. Ahora mismo está leyendo un artículo de este juego. Este juego cuando salió tuvo ciertos issues. No vino 100% libre de problemas. Tuvo sus pequeños issues, pero ya el juego está enderezadito. Está corriendo súper bien. La gente se lo está gozando un montón. Nosotros estamos todavía ahí en el tintero si lo compramos uno. Para jugarlo con el squad, pero ya por lo menos Mash, ahorita que estábamos jugando Fortnite, y cogió y lo compró. Y se metió a jugar solo. Nosotros pues todavía, porque en el caso, como te dije, en el caso mío de Noé, tendría que comprar 2 copias. No es una, son 2. Tú sabes, y aunque está 40, pero ya, tú sabes, es un poquito jodón, pero ahí le vamos. Lo tenemos en Watchlist, el jueguito de Helldivers 2. Y yo creo que ese juego va a tener mucho contenido para buen rato. Y sí, ese juego se presta para jugarlo cooperativo. Solo, yo he visto mucha gente jugándolo solo. Y tiene su struggle, o sea, tiene sus luchitas ahí con los enemigos porque son muchos. Y solo, como que no, este juego está hecho para jugarlo en co-op definitivo. Así que, pero nada, vamos a ver. Es verdad, tienes toda razón. 10 soltero no lo hubiese pensado, ya estuviera jugándolo. Créeme. Tienes toda razón, pero ahora pues vida matrimonial de familia, pues hay otras prioridades. So, ya. Yeah. De San Valentín. De San Valentín, gitana. No puedo dar mucho detalle. Déjenlo ahí. Bueno, sí sé, bueno, en algún punto lo vamos a ir, sé que nos vamos a jugar, porque se ve super fun el juego, de verdad. Dice por ahí Sparrow que lo jugó con Chamaco y con el esposo de Lunarlich. Ay, GPB también. Oh, nice. Todavía squad, squad completo, entiendo yo, ¿verdad? Son de cuatro jugadores. Sí, sí. Sí, tiene cuatro jugadores, drop in, drop out, tiene Friendly Fire. Esa es la que, si no hay Friendly Fire, no vale la pena. Ese es un pero jugando con Noé va a ser un problema porque Noé se pone a disparar para dos lados. Tienes que tener cuidado que Noé no te mete un escopetazo por los cascos de la cabeza en Helldivers 2. Yo jugué Helldivers 1 para PC. Me acuerdo que lo jugué con Play Juan, con Taino y con Nicole. Es una diferencia del cielo a la tierra. Helldivers 1 versus Helldivers 2. El Devers 1 prácticamente era un top-down view, y ahora es en tercera persona, mucho más, o sea, tiene más acción, más loot, más cosas. El 1, pues sí, más o menos lo mismo, pero no de hecho jamás, no se compara con el 2 ahora, tú sabes, pero ya, yeah. Está medio raro el 1 en comparación con el 2 definitivo. Ay, por ahí, Dios, saludito por ahí a Tukiti, también está Spider-Popo por ahí. Me dice, pero si es verdad, si se meten en medio, yo no soy responsable, ¿ves? Ese es el problema. Chacho, no. Así que, nada, no me verán, no sé, nos verán matándonos a cada rato. La historia va a estar llena de kills. Resumen de kills en Helldivers 2 por Noé. ¡Páguete, chacho! Un montaje de todas las muertes que vamos a tener en Helldivers 2 gracias a Noé. ¡Pero Noé, no me dispares! ¡Bum! Escopetazo en la espalda. Chacho. Deja eso. Bueno, nada, estamos, déjame ver. Estamos al día, yo diría. Ok. Sí, el 1 era top view isométrico. No, el 1 era bien raro. En comparación con el 2 era bien raro. Bien diferente. Bueno, pues dicho eso, vamos entonces para la última noticia. Y gente, esto es un follow-up y más bien fecha de lanzamiento. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos confirmado, de hecho aquí en el podcast hemos dicho que ya se estaba trabajando en una serie basado en el personaje del universo de Sonic, de Knuckles, que se ha dicho que Idris Elba iba a estar en este proyecto? Pues esta semana sacaron un trailer de lo que ya oficialmente va a ser la serie de Knuckles. Esto va a estar siendo, te lo va a poder streamear exclusivamente en la plataforma de Paramount Plus, y la misma va a estar saliendo el 26 de abril. En el trailer, pues obviamente, pues dan un insight, ¿verdad?, lo que va a ser la trama, la historia detrás de las aventuras de Knuckles. Y básicamente, los eventos que ocurren en esta serie son eventos que ocurren después de la primera y antes de la tercera película, que viene ahora en diciembre. Sonic 3 está confirmada para salir en diciembre de este año. Así que si esta serie pues ahora viene por ahí, pues se puede poner más o menos, ¿verdad?, empatar sucesos y cositas que han sucedido en camino a la tercera entrega de estas nuevas películas de Sonic. Esto básicamente sigue abriendo el universo de lo que es Sonic the Hedgehog en el cine, which is cool, no me molesta para nada. Knuckles es un personaje bien, bien icónico dentro del universo de Sonic. Y sí, pues ya me hemos comentado, Idris Elba vuelve entonces a ser la voz de Knuckles. También en 3 vimos que sale Sonic, sale Tails, sale la esposa de los que cuidan a Sonic. El nombre de las cosas se me escapa, él no sale, por lo menos en los trailers no sale, y no está confirmado en la lista de actores como que va a estar, pero la que hizo de su esposa va a estar, y otros actores también van a estar, pero él no sé, ¿verdad?, qué pasó ahí, si es que, maybe, no sé, dentro de la historia está de viaje, o yo no sé qué rayo. Pero por lo menos vemos que el antagonista de esta serie va a ser el ayudante de Dr. Robotnik. Es el que se convierte como antagonista y está detrás de los poderes de Knuckles, ¿ok? Él utiliza los filamentos de cabello de Knuckles para utilizarlos para generar energía para su, ¿verdad?, sus aditamentos, ya sean los robots, tecnología y todo esto. Así que se ve cool, se ve algo parecido como lo que pasó en Sonic, que los filamentos de cabello de Sonic, pues también eran de energía infinita, y Dr. Robotnik pues los utiliza en un momento, ¿verdad? Para energizar y qué sé yo qué. So, ya, yeah, eso veremos a ver. Se ve buena. Así que ya sabes, si tienen este servicio de Paramount Plus, ya saben que el 26 de abril pueden ver la nueva serie de Knuckles, que en un momento dado se pensó que esto iba a ser una película, pero entonces decidieron hacer esta serie de 6 episodios, ¿ok? Así que no es tan larga, suena interesante, así que let's go con esta serie de Mr. Knuckles. Yes. Me dejo buscar el nombre del actor que estabas pensando. Se llama James Marsden. Él fue Cyclops en X-Men. Ah, sí, sí, ya lo bendito. Yo recientemente lo vi en una serie que se llama Jury Duty. Altamente recomendada. Creo que la vi en Freebie. Son como 6 episodios nada más. Y es algo tipo... Ah, no, es como Borat. Es un montón de actores alrededor de una persona real que no sabe que está en medio de algo que está sincronizado y gira alrededor de ser jurado para un caso. Y entonces este actor se interpreta a sí mismo, pero con unas locuras increíbles. Y está esta persona que no sabe lo que está pasando, que cree que todo es un caso real. Y mano, las reacciones de él son increíbles. Está bien buena la serie. Creo que la vi en Freebie. Yo sospecho que Freebie no funciona en Puerto Rico, pero si quieren, verifiquen a ver. Freebie es de Amazon. Y es una plataforma donde todo el contenido tiene comerciales. Pero ya. Vean si tienen la oportunidad. Por lo menos vean el primer episodio. Yo me reí. Si a usted le gustó ese tipo de dinámica de Borat, no es tan edgy como Borat, no es ofensiva a otro nivel ni nada. Es como una broma bien elaborada. Está chévere. Volviendo a la noticia como tal, me sorprende que Paramount siga por ahí metiéndole fuerte a estos proyectos. Es cool que vaya a salir esta serie y que esté directamente atada al universo cinemático de Sonic. Le sigue añadiendo ahí valor. Uh-huh. Las películas han sido buenas, han tenido muy buena aceptación, así que más contenido de calidad siempre es bien recibido. Paramount también, yo creo que son los que tienen Halo. So, poco a poco están haciendo una colección de series girando alrededor de videojuegos, lo cual suena cool. Yes. Yeah. Bueno, ¿cómo estamos en el chat, Alex? Sorry, que estaba buscando... Los muchachos están hablando ahí de Helldivers 2, por ahí llega Banshee. Saludos Banshee, bienvenido acá a nuestro podcast en vivo. Sí, Paramount tiene Halo, bendito. Eso sí está malito. Es una pena porque yo vi esa serie de Halo y arrancó bien, pero de momento yo no sé qué pasó ahí. Master Chief se quitó el casco, quisieron como que humanizarlo demasiado, después estaba sin el traje y yo no sé. Y se puso como que le metieron un spin-off ahí bien raro, o sea, y se fue por la pendiente trambólica, y no se habló más de la serie Halo, no se ha vuelto a decir más de un Season 2, nada. Lamentablemente, te digo, la serie arranca bien, pero de momento el hype se va así en descenso por una cosa horrible, ¿verdad? Una pena. Season 2 está, pues mira qué bien chévere que ni me enteré que el Season 2 está, wow. Mira mi excitación por verla. Acá le están dando durísimo a la promo de la segunda temporada a nivel de billboards. Por ejemplo, los días que voy a la oficina hay un billboard anunciando Halo Season 2. Cuando viajé recientemente en el aeropuerto, también tenían de los anuncios. He visto mucha presencia de anuncios al respecto. Están buscando como que volver a recobrar el fanbase, porque definitivamente la primera temporada dejó un mal sabor. Dejó un mal sabor porque la gente lo que quiere ver es acción, o sea, que el Master Chief sea como que un badass, tú sabes, no tanta cuestión de... O sea, no querer humanizarlo tanto, O sea, con sentimientos y feelings y cosas. Maybe eso lo podías haber hecho después, pero deja que ese primer season sea un season de acción, de kick-ass, tú sabes, como lo que vimos en los juegos. Pero ya, no sé, vamos a ver qué hacen en el season 2, pero mira si no hay importancia, que ni sabía que ya estaba anunciándolo por ahí. So, ya. Ya empezó, no he visto el 1 ni el 2, dice Draco. O sea, Draco, oh, wow. Pues mira, te digo, el 1 empieza bien, pero de momento... Oh, diantre, brother. Yo me obligué a verlos por hecho de que la había empezado a ver la temporada y me obligué a verlos hasta el, obviamente hasta que completé la serie, como que, wow, mano, ¿qué yo vi? ¿Qué pasó aquí? O sea, esto no era lo que yo esperaba, pero pues, ni modo, no todas las series son perfectas, no todas las series de televisión son perfectas, y pero pues, nada, nada. Ni modo. Vamos a ver qué hacen en season 2, si lo arreglan o lo empeoran. Cacho. Bueno, pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora rapidito para las publicaciones. Sale Banishers Ghost of New Eden para PlayStation, Xbox y PC. Dragon Quest Builders para PC. Y aquí me detengo. Estos juegos ya habían salido para consola. Va a salir ahora, sí, para PC. Es como, ¿what? Sí. Mm-hmm. Island of Insight para PC. Lisfanga. Oh my god, Lisfanga, The Time Shift Warrior para PC, Ultros, para PlayStation y PC, Arset, The Jewel of Faramore, para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC, Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Yo sé que esto venía, no sabía que salía ahora, había visto algunas comparaciones y este me interesa. Pero quiero ver específicamente qué hicieron con los controles. Si este remaster incluye retrabajar esos controles de tanque, I'm in. Oh. Si hay que jugarlo con los controles de tanque de este periodo, I'm out. Ya yo no quiero regresar para atrás para esos controles. Y eso, mano, eso era lo más pesado. Hacen eso, son más que locos, de verdad. Bueno, por eso es que yo no estoy seguro, porque es un remaster, it's not a remake. So, si es un remaster, yo entiendo que van y retrabajan las texturas, le hacen un upscaling, quizás cogen la música y le dan un toquecito, pero no, eso no garantiza que vayan a trabajar mecánicas como tal. Ay, ay, ay. Mano, eso sí, no importa lo que hayan hecho hoy día, las consolas son lo suficientemente poderosas para que ellos vayan y ajusten el drawing distance del juego. Porque, por ejemplo, me acuerdo en Tomb Raider 2, que fue el que más yo jugué, tú te parabas y, por ejemplo, uno conseguía unas estatuillas, era parte del collectathon. Yo sabía dónde estaban las estatuillas. Y tú te parabas a cierta distancia y el juego no hacía rendering de eso porque la distancia era mayor a lo que podía handle. Hoy día eso no debería pasar. Uno debería poder ver esa estatuilla que está allí, pero ya verla a mayor distancia porque pues, son más poderosas las consolas. Vamos a ver. Yo quiero ver cuál es el nivel de esfuerzo que pusieron en hacer. Cuando salga, de buscar algún review sencillito, a ver si hablan de los controles. Stream. Yo voy a ver stream a ver qué es lo que hicieron. Sí, porque mucha gente seguro lo va a jugar, va a ver contenido de esa colección por ahí a montón. So, ya, o sea, alguien que tú conozcas, pregunta, los controles, dime, ¿cómo se sienten? ¿Son de tanque? No, son controles modernos. Pues ya sabemos que Gato pues, va a estar inmerso en la aventura de Lara Croft y remaster. Dicho todo eso, yo creo que arreglar esos controles de tanque y ponerlos como controles modernos quizás no funcione muy bien. Porque a pesar de que ese juego tenía controles de tanque, el juego como tal funcionaba como si fuera una cuadrícula. Lara Croft daba la impresión de que tú te movías a donde tú quisieras, pero era como si te estuvieras moviendo en un grid. Por eso, cuando tú salías corriendo y brincabas en la orilla, tú nunca fallabas el brincar de la orilla por un poquito. Si lo fallabas por un montón, porque la manera de que se movía, siempre este paso iba a ser justo en la orilla y brincaba y siempre iba a llegar a las mismas distancias. Era bien consistente en eso. Si tú cambias a controles modernos donde ya no está snapping a ciertos puntos, pues es muchísimo más trabajo. Pero ya en ese juego todo estaba cuadrado para que funcionara con esas distancias y ese grid. So, vamos a ver. Yeah. Si tienen controles de tanque, pues simplemente lo veo. Continuamos por acá. A Little to the Left para los PlayStation 6 y Xboxes. También sale Plate Up para los PlayStations y los Xbox y Switch. Mario vs. Donkey Kong. Oh, wow. Yo sabía que esto venía, pero no sabía que venía ahora en febrero. Bueno, el 16, rapidito ya, semana que viene. Oh, wow, yes. Y pasó por debajo de mi radar. Y el release, no voy a decir que es el release de la semana, pero el release, Skulls and Bones, Skull ya, and Bones, en singular. Después de tantos años. Wow, sí. Yo era uno de los que pensaba que este juego no iba a salir nunca, y ahora tiene fecha de salida, de hecho tiene fecha de salida de hace unos cuantos meses atrás, pero ahora finalmente va a salir el 16 de febrero para Xbox, PlayStation y PC. Lo funny es que el source pone Stadia. Ahí, so yes. Esto, alguien tiene que actualizar eso. Mm-hmm. Dice por aquí, sí, el viernes que viene sale Mario vs. Donkey Kong y está el demo disponible. Oh, nice. So, hay que ver si el juego es Skull and Bones después de tantos años, ¿verdad? Valga la pena y pueda la gente que tiran ese bajón de algo de, ¿verdad? De piratas y cosas en alta mar, pues sea lo que esperan que sea. Porque ahora mismo el otro que lleva muchos años que todavía se juega bastante, el que salió y pues ayudó a bajar ese bajón de cosas de pirata que fue, ¿cómo que se llama? Sea of Thieves. Sea of Thieves, o sea, que todavía es relevante, todavía hay gente que juega Sea of Thieves. So, vamos a ver si Skull of Bones hace el trabajo que tiene que hacer de establecerse como el go-to game para el universo de piratas y cosas así. So, yeah, pero ya hace muchos años. Yo tampoco pensaba que eso eventualmente iba a salir. Eso vino atropellado, tuvo problemas. Eso, ay, Disney. Sin saber mucho de cómo están las cosas en el mercado, yo diría que los piratas están apagados ahora mismo. Esto tenía que salir para el tiempo donde Captain Jack Sparrow estaba pegado, donde mucha gente se vestía de Halloween de Sparrow, de pirata en general. Ahora mismo, pues, yo creo que no están de moda, al igual que los zombies. Nosotros vivimos en la era donde la mayoría de los juegos eran de zombies y los zombies estaban al palo y pasó eso. Yo no sé, vamos a ver qué tal. Ni los ninjas están pegados. No. Así que... Ya los ninjas no son relevantes ya, muchachos. Tiene que ser más que bueno para poder capturar un público grandísimo. Yo no sé cuánto haya costado este proyecto, pero un proyecto que ha estado tantos años en desarrollo, me imagino que se gastaron un billete largo. Uh-huh. Y quizás lo que vendan no dé para pagar la nómina. Kurosaki dice, unos zombies se comieron mis vecinos. Ah, qué mal. Bueno. Sabían bueno, porque si fueran ellos nada más no se comieron el resto. Ay. Bueno, pues dice Tairo, están saliendo juegos chéveres, juegos jugables, sí. Juegos bien jugables que puedes jugar desde la comunidad de tu hogar porque son juegos que son diseñados para jugarse. Bien dicho, Tairo. Bien dicho. Bueno, eso es todo con los releases, las publicaciones para esta semana. Vamos entonces para el tópico de este episodio. Vamos a hacer bóveda misteriosa y está mega, mega, mega, mega fácil, así que yo Alex Nation, Alex, yo estoy reformado, eso era antes, el nuevo gato, 2024. Desde 2023, no te puedes quejar, yo estaba en 2023, tú la sacaste, yo creo que todas. Escucha eso, Gio, cuando te toque trivia, sabes que te van a tratar con cariño. Lo que pasa es que el año pasado yo no coincidía con Gio tanto para trivias y cosas. Es verdad, pero... oye, pero ya sabes, Gio, que aunque te toque, te van a tratar con cariño, no va a venir con ecuaciones matemáticas, ni tú sabes. Ni fechas, ni nada de eso. Exacto, no, tranquilo. Escuchen esta, para que ustedes vean que esta está facilito. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos un personaje. Este personaje pertenece a una popular saga de juegos de role-playing, o sea, RPG en buen español. Este personaje es un tipo de adivino. y está ahí para proporcionarle pistas e información a los personajes principales del juego. Su nombre, el nombre de este personaje, se deriva de la mitología celta, donde se dice que es una criatura de hadas que vive en las tierras altas de Escocia. La criatura es como un robot con pelaje blanco. ¿Necesitas más clave? Tengo la clave definitiva aquí. Su arma principal es un megáfono, el cual usa para atacar a los enemigos con habilidades mágicas basadas en sonido. Ese no es el ¿cómo es? ¿Qué sé yo? Muy bien, Alex. Ve que estaba facilita. Voy a poner el chat ahora. Ah, mira, Rata la había sacado. Yo no hago trampa, yo escondo el chat, no hago trampa. Sí, que a mí siempre, cuando yo jugué Final Fantasy VII la primera vez, ese personaje a mí siempre me estaba tan extraño, tan raro, o sea, porque ver ese muñequito con un gato encima, que literalmente el gato habla, tú sabes, como que, ¿what? Y al sol de hoy, todavía uno sabe, ¿de dónde rayos te sale esto? O sea, este personaje es bien weird, pero sí, es uno de los personajes más memorables que tiene el juego, Kai Sith. Me acuerdo de Final Fantasy VII, el ataque venía y como quedaba así, como con los dos puños, como que para abajo. Sí. Como que, yes. Sí, recordaba a Mellow de RPG, de Super Mario RPG. Yes. Por lo que entiendo, él está en el Rebirth, right? Va a estar. Sí, sale, sí. Creo que el que no va a estar va a ser Sid y Vincent. Yo no sé dónde vaya a terminar Rebirth en cuestión de historia, pero puede ser que Sid y Vincent entonces estén en la tercera parte, si es que viene una tercera parte. Vamos a ver. Es que tú estás en media blackout. Oh, ok. No me des detalles. Es bueno no saber. Estás en media blackout, no te puedo decir nada. Silence. Bye. Es más, yo tú bajo el chat, porque alguien va a ver una de las tías en el chat. Es más, yo le doy un perch al chat ahora mismo. No te pone. Yo no leo el chat por ahora. Muy bien, Alex. Alex sacó ahí la bóveda misteriosa. Alex sigue con la racha ganadora, arrancando el 2024 con éxito. Vamos a ver, el 2024. Dice, mira, Gato, leí ahorita que Gato, el nuevo y reformado Gatonejo 2024, más gatoso. más buena gente y todo. Te van a ver como cuando... Siempre es la que estás de buena ley con Gio cuando te toca hacer alguna trivia o algo. Ayer le pregunto por un personaje medio oscuro en Final Fantasy II o algo así. Ay. Chacho. Mira, Gio Pozo, este cabrón be like, ¿de qué color era la pluma? Párate, que chaste, ¿no? ¿De qué color era la pluma del doctor de la madre que parió a Super Mario en la película de Director Scott que salió en Istanbul en 1991 en VHS? Así mismo es. A Gato Alex, ¿cuánto es 1 más 1? A Sparrow, ¿cuánto es Rico Arada de 34 40 92 33 29.324 92 03 42? Ay, no, Gato vino reformado 2024, The New Cat. Así mismo dice. Bueno, pues vamos a continuar por acá y ya vamos para qué es la que hay. Voy a arrancar yo rapidito. Yo desde que llegué de las mini vacaciones, pues había estado jugando Tekken exclusivamente. De hecho, un viernes que supone que jugara Street Fighter y apareció DC, pero que arrancando, y me invitó, me dijo, vamos a cortar clase, y yo me fui a cortar clase con DC y nos fuimos para Tekken. Y entonces, pero este viernes finalmente regresé a Street Fighter. ¡Diablo! De que me la dejaron caer, pero que increíblemente. Graciosamente, gané la primera pelea que me tiré. y después empecé a perder de que me bajaron. Estoy ahora platino 2, casi platino 1, ahí jaspando. Pero ya, súper divertido. Por ahí viene Ed próximamente, así que hay sí, que el trailer, hermano, sí. Sí, hay que ahora dividir el tiempo entre Tekken y Street Fighter. Vamos, ese es el plan. En cuestión de Tekken, pues también he seguido jugando ranks. Estoy ahora mismo estancado. No sé exactamente en qué rango estoy porque es tan pequeño el título que no estoy seguro qué es lo que dice. Y entonces, como que, ok, sé que estoy más abajo que Ifro. Tiene algo super cool. En el rank es, te lo presentan en una barra horizontal larguísima, que no cabe en la pantalla. O sea, a medida que te vas moviendo, tú siempre estás como que en el centro y la barra es como la que se mueve. Y tú ves dónde están tus amistades. Ifro está como dos rank más adelante que yo. En un punto estábamos ahí, pero se ha ido despegando, le está metiendo salvaje. Y yo estoy ahí struggling. Estoy en un punto donde yo diría que pierdo dos de cada tres encuentros. Lo cual suena que estoy donde debería estar. Y voy a estar probablemente ahí por un tiempo en lo que I get good. Pero sigo disfrutándomelo. No he tratado los otros modos mucho. Todavía no he tratado el Tekken Bow. No he tratado la historia. Estoy hooked con ranks. Altamente recomendado. Atención, Surfing Boy. Atención, mi Mister, tu Mister, el Mister del Pueblo. Tekken está buenísimo. Solo esperamos por allá. Aparte de eso, hoy estuve yendo a ver Disney on Ice. Yo nunca había ido a este evento en Puerto Rico. Yo recuerdo de nene que Disney on Ice lo hacían. Pero yo nunca fui. Nelmari, mi esposa, sí había ido. Y entonces pues fuimos a llevar a Aria y Nelmari estaba comparando el show de ahora como cuando ella era niña, y el show de ahora me dice, mira, esto es súper espectacular. Claro, está mayor tecnología envuelta en el show, estuvo muy muy bueno. La gente patinando, wow, qué cosa impresionante. Nos la pasamos súper chévere. Fuimos y aprovechamos y salimos allí, fuimos a comer y qué sé yo, que regresamos aquí a eso como de las 8 de la noche, hora local, 10 horas de Puerto Rico. Y Alex me envió un mensaje como, gato, ¿todo bien por tu lado? Y yo, sí, sí, todo bien. yo estaba acabando de llegar, pero todo bien. pero ya, muy bueno Disney on Ice. No sé si ellos siguen en tour por todo en Estados Unidos y Latinoamérica, donde sea que se presenten. Pero ya, estuvo cool. Y aparte de eso, nada, hermano. Acá todavía siguen trayendo esos shows de Disney on Ice. Y sí, también yo tuve la experiencia de chamaquito ir a muchos de esos shows. Y de verdad que pasé tiempo, era bien impresionante saber cómo hacían la pista de patinaje de hielo en un lugar que obviamente no es frío, en Puerto Rico, pero ellos pues tienen unos mecanismos, unas cosas que pueden recrear estas pistas de patinaje para estos shows, y de verdad que era una chulería. Son una chulería, los vestuarios, las coreografías, la música, los efectos, de verdad que son chulísimos. Si usted tiene niños, llévelos a vivir una experiencia hasta de Disney on Ice, porque de verdad que no se va a repetir. Son bien buenas. Bueno, pues nada, en mi caso, gato, pues como siempre, de vez en cuando y cuando en vez que los muchachos seguimos jugando Fortnite. Ahora mismo hay un evento corriendo que es de las Tortugas Ninja. Pues tienes que ir haciendo misiones, cogiendo, ellos no es XP, ahora es UZ. Tú vas acumulando UZ y vas desbloqueando contenido, ¿verdad? En un área aparte dentro de Fortnite, que tú vas desbloqueando ciertas cositas de contenido de Ninja Turtles según tú vas haciendo las misiones. Las misiones pues van a ir cambiando semana tras semana según las vayas completando. Y obviamente pues está super cool el evento de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Ahí está patinetas voladoras dentro del juego, hay pizzas otra vez, hay armas de las Tortugas Ninja que tú las puedes comprar y algunas de ellas te ayudan hasta a moverte más, atacar como la espada de los Sith y de los Jedi, para ver con las armas de los Turtles, en fin. Está chévere, para que le guste Teenage Mutant Ninja Turtles, está bueno el contenido Fortnite de los Turtles. Así que métale por ahí para que desbloqueen todo. Y aparte de eso, acá en mi canal que está jugando Blossom Tales 2, que básicamente esto es un cloncito de Legend of Zelda, de Link to the Past, ese estilito de juego así que me gusta mucho. Así que eso básicamente es lo que he estado sometiéndola ahí. Y en cuestión de ver, ¿verdad? De streaming eso, empecé a ver Reacher en Amazon. Okay. No la vio y he visto muchos clips y yo contra esa serie me llama la atención, es buena. Hasta ahora está bastante buena, ¿verdad? El tipo siempre llama la atención porque a él lo ponen bien exageradamente grande. Tú sabes. Pero está chévere la serie esa de Reacher, so la voy a seguir viendo, la verdad. Hasta ya creo que ya anunciaron el tercer season que viene por ahí. Todo ya. Y aparte de eso, pues nada más, mano. Nice. Yo no he visto esa serie de Reacher. Esa es la que dice, porque me he topado mucho con el thumbnail de la serie, pero como que nunca me ha dado con detenerme ahí. So, es bueno escuchar de que te está gustando, so la tendré pendiente por ahí. Está bueno. So, yes. So, ¿cómo estamos en el chat, Alex? Nata, ahí nos dice, bueno, entretiene, pero no sé si se refiere a Disney o Ice o a algo que ya he mencionado, Blossom Tales, Fortnite, no sé. Al juego. Ah, que es bueno, entretiene, al juego. ¿Cuál, Taino? ¿Cuál? ¿Blossom Tales? Espérate, él está diciendo que entretiene, no sé cuál juego. Blossom. Ah, Blossom, sí es bueno, bueno, entretiene y es muy chulito. Es chulito, es pixelado el arte, pero ya, es lo más sweet. No te creas, estaba en un par de boss fights que como que, oye, este juego supone que sea fácil, no sea tan complicadito, pero sí, está chévere. Está lo más cool el jueguito. El 1 y el 2 están bastante buenos. Bernali, yo te saludo, contestamos el saludo, bendiciones, Bernali, qué bueno verte por ahí, hermanito. Estaba mirando aquí porque el juego no me suena y estoy viendo las imágenes y esto parece a Link to the Past. Me parece. Sí. Es algo así, es un juego tipo inspirado en The Legend of Zelda. Sí, exacto. Tú lo juegas, es como si tú jugando un Zelda, pero con más colores, más movilidad, cositas así, tú sabes, pero es lo mismo. El mapita, pues tú lo vas desbloqueando según tú vas caminando, te dice dónde tienes que ir, lo que tienes que buscar. O sea, en ese aspecto, pues tú te puedes ir a explorar el mapa completo si quieres. O sea, puedes irte para pa diferentes lugares y conseguir cositas, pero yo me mantengo más o menos para avanzar. Te mandaron para este mapa, vamos para este. Te mandaron para el sur, vamos para el sur. Pero sí, es bastante inspirado y como te digo, el art style es pixeleado. Pero está chévere, está lo más cool. Es como un jueguito de estos, como que pick up, como que para entretenerte un ratito, como que para cambiar el pacing de lo que estés jugando. Está chévere. Es un buen Zelda clon, gracias, Taino. Sí. Espérate, ¿qué pasó? Gato, contesta esas dos preguntas que olvidé hacerte en la entrevista. ¿Por qué la doble vara en tus trivias y qué pasó en tus años perdidos? Carson. Pero, ¿qué pasó ahí? Vamos, la primera. La víctima de la entrevista, pero. No hay doble vara. Yo trataba a Alex igual, en otros años. Las trivias eran igual de difícil para todos. Ahora pareciera doble vara, pues no estamos coincidiendo, pero yo estoy buena gente con las trivias. Los años perdidos, pues sí, eso eran un periodo gris y bastante oscuro en mi vida. Yo era Darks para ese entonces. Tú no podías ser Darks. Bueno, quizás lo era, pues yo no te conocía. Yo me tengo un tatuaje que dice perdón madre mía, pero ya estamos reformados, eso era antes Minguinguingue, ahora estamos en Victoria. Pero gato, tienes que aceptar, tú sabes que tus trivias eran jodos. Sabrás, yo no les comenté esto, yo hice una trivia para mi trabajo, teníamos una actividad y yo hice una trivia para mi trabajo y el the best score fue 7 de 10. La mayoría sacaron 6 de 10. Yo cogí. Yeah. Y era una trivia sobre la ciudad. Porque en un evento de mi trabajo, pues yo cogí y busqué datos de la ciudad. Y uno de ellos, por ejemplo, acá hay una sección de la ciudad donde hay 4 calles que tienen como un theme: Winter Street, Spring, Summer. Y Autumn. Pero yo vine y le pregunté cuál de estas siguientes no es. Y no le puse Autumn, le puse Fall. ¡Boom! Y la gente estaba como que, no, pero güey, todas estas existen. No. La que no existe Fall, porque es Autumn, no es Fall. Bien tricky, bien tricky. Pregunté que cuánto del área superficie. Esa sí que estaba. Ni yo sabía la respuesta. Tuve que hacer un montón de research. ¿Qué porcentaje del área de superficie de Minneapolis estaba cubierta por agua? Entiéndase, los lagos y el río y qué sé qué. Era como que yo sabía que nadie iba a sacar esa. Los pasé por la piedra. Le pregunté por el budget. ¿Cuánto era el budget? Tan solo la jefa de mi jefa de mi jefa fue la única que lo sacó porque ella trabaja con eso. Y es como que, bueno, eso está. Si entras al website de la ciudad, lo tienen bien grande. Eso fue lo que yo hice. So, yes. No se sientan mal. Ustedes no son las únicas víctimas de mi trivia. Mira, Sparrow dice: ni él se va a dar respuesta, será. Atenea, saludos, buenas noches. Y él hace trivia que ni él mismo sabe la respuesta. Oh, yo hago las trivia y yo digo, ok, si yo saco 7 de 10, está bien. Ay, so, Dios mío. Yes. Si entran al website de la ciudad, lo tienen bien grande. ¿Cuál es ese gato? X large. Voy para allá, para el site de la ciudad de allá de Minneapolis. A ver si. A ver si es verdad que está grande. Ay, no va a seguir en este, pórtense bien. Ya te bueno, pero no sirve. No, digan eso. Él está a little bit damaged, pero es buena gente. Ay, santo. Bueno, pues estamos ahí al día en el chat, Gatus. Bueno. Pues gente, yo creo que si estamos al día en el chat, eso es lo que tenemos para este episodio. Vamos a ir para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Ahora que menciono esto, me llegó un mensaje de que Google Podcasts is going away. So, si esa es su plataforma, pues probablemente ya usted se enteró. Pero it's going bye-bye. Google, I don't know. Ellos a veces tiran las cosas y como que no le dan support o promo. I don't know, como que hay cosas que se dejan caer. Me encantaba cuando... Aquel servicio que era para competir con Facebook, ¿cómo era este? Yo sé que el tema era como que Circles, pero no... ¿Era Circles? No. Ay, Dios mío. Escribir Google. No te creas, no todo lo que ellos han hecho es exitoso, tú sabes. Google Plus, diablo, Google Plus. Tenía ideas chéveres, pero, you know, para poder competir con Facebook, tenían que meterle mucho a la promoción. Tenían que atraer a muchísima más gente, más volumen. A mí me gustaba que ellos tenían el Plus One y que la mecánica esta de hacer los circles de friend y eso. Yo lo usé por un tiempito, pero ya, no invirtieron lo que necesitaban invertir para poder competir con el grande y se fue a ajuste. Yeah. Y a mí me da la impresión de esa. Ellos tiran las cosas a ver si pegan, pero realmente no es que estén comprometidos a meterle un montón de billetes para poder competir. Saludos a Stadia. So, yes. Dice Casa Indy que Google Podcast lo van a integrar con YouTube. Ah, ok, van a meterlo para allá, para YouTube Music. Sí, es una integración en la que te permita subir audio files a YouTube y que hay una sección dentro de YouTube para podcast, no video podcast de audio. Eso para nosotros sería excelente porque sería otra plataforma más para compartir los audio files de nivel escondido. Ahora, si es podcast en formato video, bye bye. No, gracias. Ya lo habíamos discutido. Es hacer un rendering de una imagen en best case scenario. Y es como que, mira, es tiempo. Tiempo que no tenemos. Sí. No, hombre, no. Yo deja eso. No, después hacer el rendering y después subirlo. Dejarlo ahí que suba. Que puedes dejarlo. O sea, tú puedes irte, dejarlo que suba. Pero, again, o sea, no te garantiza que esté todo a tiempo para ese día o que se caiga la conexión y tengas que volver a subir de nuevo. Ay, no. Audio sube más rápido. Si es así y crean una sección dentro de YouTube, audio podcast, no video, perfecto. Eso sería perfecto. Yeah. O vamos a ver qué pasa. Bueno. YouTube podcast existe, sí existe, pero no son audio files, son video files. Son video files de, o sea, son podcasts de videos de audio. Porque no, yo busqué información porque yo se ha dicho a Gato, mira Gato, cuando me pongo a buscar, yo, ah, es la misma mierda, es subir un video con el audio, una imagen, el logo del podcast con el background del audio, de lo que se grabó. Eso es un video podcast, ¿sabes? Tienes que hacer rendering, tienes que subirlo, es la misma chavendeta que subir un video de 15 o 20 minutos. Yo quisiera que ellos tuvieran la opción de que, ok, déjame subir un MP3, un file MP3 y una imagen. Y entonces tú, eso es lo que tú publicas allá, pero no me obligues a hacer un rendering de un podcast que es totalmente audio, porque voy a estar ahí 1-2 horas, dependiendo qué tanto se toma hacer el rendering, para algo que realmente es una imagen y ya. So, I don't know, si llegan a ese punto. Si lo quieres hacer audio nada más, tendrías que utilizar YouTube Music y Premium, si quieres escuchar el celu locked, sí. Sí, o sea, irte por YouTube Music y Premium, hombre, ¿no? Yeah. No te creas, no he pagado YouTube Music brega. YouTube Music brega. La calidad de audio es bien buena. Y no lo paga. Y de verdad que está cool. Pero para nosotros invertir, no, eso no es un plan, el chief. Nosotros, mientras podamos irnos por la vía del gratuiting, pues seguimos por ir por el gratuiting. Definitivamente. ¿Hay que pagar para esto? Nope. Bueno, continuando por acá, nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y aquí me detengo otra vez. Tengo entendido que ya Blue Sky está abierto para todo el mundo, o por lo menos en ciertos mercados está abierto para todo el mundo. O sea, si usted quiere abrir una cuenta, ya no necesita invitación. Usted simplemente abre su cuenta y ya. Eso fue lo que me topé en un titular. Yo tengo cuenta, Nivel Escondido tiene cuenta, Chinobu tiene cuenta. Era así, entré para crear cuenta y no me dice nada de invitar. De invitación, invitation code. No. Okay, so. It's open. Check it out si les interesa una alternativa a X. El itinerario acá en Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 11. Estamos en el mes de febrero ya a mediados, queda por ahí marzo y luego en marzo cambia la hora, finales de marzo si no me equivoco. Y entonces regresaríamos Sparrow y yo a eso de las 10 de la noche. Vamos a estar a una hora sola de diferencia de Puerto Rico, lo cual hace las cosas un poquito más sencillas y no tenemos al pobre Alex acá enfermo y rompiendo noche acá en el podcast. So, rompiendo noche. Dice, no es por ahí, te voy a consultar algo. Dale, no, me puedes escribir por privado o por, you know, o le dejas saber a Alex, por donde sea. Tú, bueno, nosotros estamos en WhatsApp, me escribes por ahí si quieres. En cuanto a la mercancía, recuerden que tenemos mercancía bien bacala. La pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de PR Guy Gaming, Jay Shinobu 82 y Moi Snake 85. Así que de esta manera vamos a terminar. Una última leidita al chat, Alex. Sí, nada, no, en el que te iba a consultar algo, entonces dice, Mini lo fue a buscar, lo vi pasar, voy ahora que termine. Ah, ok, dije que viniera acá, que aprovechara, cuando terminemos, que aproveche la conversación y te consulte. Seguro que sí. Lo que te vaya a consultar. Es que el gato vino para acá a buscarme, a avisarme de que... Ah, lo veo tu gato atrás pasando. Sí. Bueno, pues gente, se me cuidan. Bye, bye. Bye, Zumbi.